ahí vamos en cuatro y te la hueca larga. Ay, ay, ay, desamorado, desamorado, sí. Ay, ay, ay, vamos en cinco, este la hueca larga. Ay, ay, ay, de San Francisco, sí. Ay, ay, ay, vamos en seis. Martes y jueves.